Romanos, capítulo 14, y de nuevo el versículo 17, digo de nuevo, porque ya en otra ocasión habíamos hablado sobre ese versículo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Cuando lo encuentre, se pone en pie para saber que estamos listos para leer y recibir. Romanos 14, 17. Lo tenemos, ¿verdad? Dice el Señor, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Leámoslo todos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Dios, bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias esta mañana porque nos permites abrir los ojos a un nuevo día. Tener nuevas esperanzas, Señor, y tener victoria sobre la carne y el pecado, Señor, nuestra lucha constante. Pero sabemos y declaramos que en ti, Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Esta mañana, Señor, venimos delante de ti, sedientos a beber del agua de la vida, Señor. Venimos a ti que eres fuente de agua viva, Señor. A calmar nuestra sed, Señor, deseosos de recibir de ti, Señor, lo que tú tienes preparado para darnos esta mañana. Yo te quiero pedir, oh Dios, que tu misericordia se muestre a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo se derrame esta mañana, Señor, en nuestra vida. Y que tú sacies, Señor, nuestro ser. Porque necesitados estamos de ti, Señor. Hemos venido, Señor, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas. Así hemos venido, Señor, deseosos de vivir de ti. Así que háblanos, Señor. Una vez más pedimos por esas mujeres que están allá recibiendo, Señor. Padre, muévete con gran poder, Señor. Señor, satura la vida de esas mujeres con tu poder en este día, Señor. Y a los que estamos aquí, háblanos, ministranos, porque necesitamos de ti. Yo renuncio, Señor, a mi carne, a mis pensamientos, para dar espacio a los tuyos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor, hermano. Hemos leído la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. Y ya en otras ocasiones hemos hablado del reino de Dios y su justicia. Hemos hablado del reino de Dios y la paz en el reino, un reino de paz. Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, yo me propongo compartir el tema, el reino de Dios, un reino de gozo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cuando escribía a los romanos esta porción, estaba corrigiendo una actitud religiosa de los romanos, porque ellos andaban discutiendo si se debían de comer ciertos alimentos que eran sacrificados a ídolos o partes de algunas festividades donde habían ídolos involucrados. Y el apóstol Pablo, con la libertad que Dios le había dado y la autoridad apostólica, también él les dice, miren, les dice, de todo lo que hay en la carnicería, coman. Pero si para ti es tropiezo, mejor no te lo comas. O si es tropiezo para otro, tampoco te lo comas. Pero si no es tropiezo para nadie, cómetelo. Y luego les dice que de todas maneras el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Ese no es el reino. El reino no es comida ni es bebida. El reino de Dios es al menos tres cosas, según nos dice aquí la Escritura, es justicia, es paz y es gozo. Quizás una manera muy práctica de evaluar si el reino de Dios se manifiesta en nuestras vidas es preguntarnos si esos tres elementos están en nuestra vida: justicia, paz y gozo. Si queremos evaluar la presencia o la manifestación del reino en nuestros hogares, bueno, preguntémonos si en nuestro hogar hay justicia, hay paz y hay gozo en el espíritu, porque pueden haber otro gozo, o por lo menos otro motivo de alegría. Pero Pablo está hablando aquí del gozo en el Espíritu Santo. Y con ese mismo gozo era con el que Pablo les hablaba aún desde las prisiones. En aquella carta a los filipenses, el apóstol Pablo, en pleno presidio, porque él estaba preso en ese momento, él les dice: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Y en esa misma carta el apóstol Pablo dice que él hace unas cosas: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo. Fíjense que él nos dijo, sigo. Seguir y proseguir son cosas diferentes. Seguir es mantener las cosas así como están. Por ejemplo, yo a veces he encontrado gente que le digo, ¿y cómo estás? Ahí sigo en lo mismo. Sigo en lo mismo quiere decir que no se ha movido de ahí. Ahí está. Pero proseguir, pro es a favor de. Pero también pro significa hacia adelante. El mismo prefijo se usa para las dos cosas. Por ejemplo, la gente que tiene la quijada hacia adelante, eso se llama prognatismo. La gente que tiene la boca así para adelante, eso se llama protusión. Era los dientes hacia adelante. Pro también significa hacia adelante. Yo sé que en buen salvadoreño ustedes saben cuál es el nombre, ¿eh? Pero de lo que Pablo está hablando en esa carta, dice: yo prosigo. Es decir, sigo hacia adelante, avanzo. Seguir y proseguir son cosas diferentes. Pero no es el tema nuestro de hoy. Sino que el apóstol Pablo, pero bueno, sí le da base a lo que quiero decir hoy. Porque el apóstol Pablo, hermanos, en sus prisiones, este hombre había proseguido. Es decir, había dado pasos espirituales hacia adelante. Y la cárcel no le iba a quitar el gozo. Escribiendo también el apóstol a los tesalonicenses, quiero que vea conmigo esa cita, porque es un mandato de Dios. Primero a los tesalonicenses, 5:16. El apóstol Pablo escribe a los de Tesalónica. Primera a los tesalonicenses, 5:16. Fíjense que el apóstol Pablo viene hablando desde unos versículos más atrás, del día del Señor. Y Pablo está diciéndoles cuál es la actitud que deben tener en esos últimos tiempos. En el versículo 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. El 16, estar siempre gozosos. Hermanos, Dios no deja opción al decir esas palabras en forma de mandamiento, porque no es una sugerencia en la que el Señor dice, deberían estar gozosos. Es un mandato en el que el Señor dice, está, ¿cuándo? Siempre gozosos. Hermanos, un habitante del reino de Dios, o dicho de otra manera, una persona en la que el reino de Dios se ha manifestado, es una persona que tiene esta característica: siempre está gozosa. Y es que el gozo se sobrepone a las circunstancias. A veces cantamos, el gozo del Señor mi fortaleza es. Pero cuando llega el problema, hasta se nos olvida el cántico. El gozo del Señor debería ser nuestra fortaleza. La Biblia dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Lo leímos el día de hoy en el Salmo que estaba leyendo mi hermano Edgar. Hermanos, estar siempre gozosos es una característica propia de la vida en el reino de Dios. El gozo sobreviene cuando podemos ver la obra de Dios en medio de la desolación. Hermano, quiero que vea el Salmo 46:8. Salmo 46:8. Ese salmo que cantamos diciendo que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El versículo 8 dice que hace cesar las guerras, 46:8, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco con la lanza, perdón, el 8, sí. Sí, pero, que quiebre el arco con la lanza y quema los carros del fuego. Ese es el 9, ¿verdad? Pero el versículo 8, venid, ver las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra. Hermanos, el gozo de Dios, aún en esas circunstancias en las que Dios pone asolamiento, porque yo quiero decirles que hay juicios de Dios en los que Dios trae asolamiento. En medio de esa turbulencia, aún cuando Dios pone asolamiento, es posible mantener el gozo del Señor. Pero hay más que quiero compartirles sobre el gozo. Hermanos, Pablo nos daba un ejemplo. Pablo se gozaba aún en las mismas adversidades. Quiero que vea la segunda de los Corintios 12:10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 10. El apóstol decía, él estaba dando testimonio que tenía un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que había sido puesto ahí para bofetearlo, a fin de que no se jactara, hermano, a fin de que no se gloriara de las múltiples visiones, porque, hermano, Pablo recibió unas visiones que no las recibía nadie más. Recibió unas revelaciones que no las recibía nadie más. Y eso, Dios, que conocía el corazón del apóstol Pablo, sabía que eso podía ser motivo de que él se gloriara. Y por eso lo podemos ver, él da testimonio en el versículo 1 del capítulo 12. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y empieza a decir, conozco un hombre en Cristo, etcétera. Dice el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Hermanos, cuando Pablo le compartía a la iglesia y le decía, hermanos, el Señor me ha revelado esto. Y cuando la iglesia oía las revelaciones, que realmente, hermanos, eran misterios, probablemente la gente empezaba a tener un concepto muy elevado de Pablo y no del Señor que le había dado la revelación. Por eso Pablo decía que para que no se exaltara, Dios le había dado un aguijón en la carne. Y en el versículo 12, que es el que me interesa, el versículo 10, que es el que me interesa que leamos, Pablo acaba de estar diciendo que el Señor, él le ha pedido tres veces al Señor que le quite ese aguijón, y lo que el Señor le ha dicho es, bástate mi gracia. En el 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense que Pablo no está diciendo, me alegro de en las debilidades. Él está diciendo, me gozo en las debilidades. Y es que alegría y gozo son cosas diferentes. Es probable que Pablo no se estuviera riendo en medio de la tribulación. Porque, hermanos, eso ya despertaría sospechas también quizás del estado mental del apóstol Pablo. Miren, en el hospital psiquiátrico hay algunos trastornos, como la esquizofrenia, por ejemplo, que una característica importante es la disociación ideoafectiva. Eso quiere decir que el afecto, el tono afectivo que la persona tiene, no concuerda con las ideas que tiene o con el entorno que está viviendo. Una persona disociada puede estar en un velorio en el que se ha muerto su ser más querido y estarse riendo, por ejemplo. Puede estar viviendo la circunstancia más traumática y dolorosa en la que regularmente cualquier persona lloraría y estarse riendo. No es eso lo que el Señor nos pide. De otra manera, eso sería pedirnos que estuviéramos trastornados, pero no es eso lo que Dios está pidiendo. Y no es eso lo que está diciendo de Pablo. No crea que Pablo se carcajeaba en la persecución. No, si Pablo también lloraba y también sufría. Pero él experimentaba una sensación que va más allá de la alegría. El gozo. Hermanos, el gozo se entremezcla con la paz y le da la sensación a la persona de la sensación de que todo está bien. Tiene que ver con la confianza. Tiene que ver con el hecho de poderle decir al Señor, Señor, yo no entiendo exactamente qué está pasando, pero Señor, sé que tú tienes control y eso me da a mí tranquilidad. Y eso me hace saber y me hace sentir, Señor, que no estoy perdiendo el tiempo, que no estoy caminando hacia la muerte, sino que tú estás tomando control de la situación. El apóstol Pablo se gozaba. Se gozaba. Y no, repito, no es que se carcajeaba, no se reía, no se alegraba probablemente. El gozo de Pablo tenía que ver con el control que Dios tenía de la situación. Pablo tenía una especie de emoción por saber que Dios estaba haciendo. Él se sentía emocionado, entusiasmado, se sentía positivo en medio de la adversidad, pero no estoy hablando de positivismo. No estoy hablando de actitud mental positiva, estoy hablando, hermanos, del gozo del Señor. Pablo, en medio de las circunstancias, sabía, hermanos, tenía un pensamiento positivo hacia la situación porque sabía que Dios tenía control. Pablo podía decir, no sé qué exactamente va a pasar, no sé qué exactamente va a suceder, pero algo va a hacer Dios, algo bueno, algo positivo en medio de esta circunstancia. De modo que Pablo en las tribulaciones, miren todas las cosas que se gozaba Pablo. Volvamos al versículo 10. Dice, me gozo en las debilidades. Hermanos, ¿cuál es la actitud que nosotros tomamos frente a una debilidad nuestra? Mire, yo le voy a contar algo. Hace algunos meses me dieron un diagnóstico que yo rechazo en el nombre de Jesús. Una enfermedad hereditaria, un trastorno desmielinizante periférico. Eso, sí, que no lo tengo yo, ni lo voy a tener, ni lo quiero. Pero ese ha sido el diagnóstico que me dio el neurólogo después de una evaluación dolorosa. Eso ha hecho que, en teoría, que mi mano izquierda pierda su fuerza. Hermano, yo no puedo levantar, ni la guitarra puedo mantener levantada así. Ahora no estoy confesando que no lo puedo hacer. Estoy describiendo lo que ha estado sucediendo. Pero yo, hermano, declaro todos los días en la mañana, ¿sí? Porque me amanece dormida en la mano, cuando la estoy despertando, activando, yo todos los días en la mañana, yo le ordeno a mi mano y a mis vasos sanguíneos, le digo, fluyan sangre, y tú recuperas tu fuerza en el nombre de Jesús. En teoría, lo que el médico opina es que, lo mismo está pasando con mis piernas y mis dos brazos, pero primero el izquierdo, es que va a llegar un momento en que yo no voy a poder estar de pie, y no voy a poder sostener nada en la mano. Pero yo rechazo eso en el nombre de Jesús. Ahora, para mí eso es una debilidad. Mire, hay momentos, hermano, que estoy yo solo y necesito levantar algo. Con la mano derecha, yo puedo levantar lo que sea pesado, por supuesto, proporcional a mí mismo, ¿verdad? Pero si yo quiero levantar algo con la mano izquierda y la mano derecha se me cae de la izquierda. Y yo a veces me enojo. Dice, un día esto me pasó, que quería levantar una caja y se me cayó la caja justamente del lado izquierdo. Y yo dije, qué desgracia de mano, ¿verdad? Maldiciendo mi mano, ¿sí? Desgracia de mano. Y mi esposa me dice, ¿qué te pasó? No me digas nada ahorita, lo que estoy enojado. Me dice, ¿cómo que yo tengo la culpa? Es que mira, todo se me cae de la mano. Le dije, pues sí, me dijo, pero orá, ordenale a la mano que se fortalezca. Y yo sabía que eso es lo que tenía que hacer, pero yo no sé si a usted le pasa que cuando esté enojado, aunque usted sepa lo que tiene que hacer, no lo hace, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O solo a mí me pasa, hermano. Vaya, ya me sentía yo de otro planeta. Yo sabía, entonces mi esposa me dice, vení, te vamos a orar, y me agarra la mano. Y me tiene la mano. Y ella orando, y yo no hablaba, ¿verdad? Pero yo en mi interior estaba diciéndole, hermanos, hacele caso, ¿eh? Oí lo que te está diciendo, hacele caso. Hermanos, la actitud correcta debería ser gozarnos en las tribulaciones, en las debilidades, perdón. El apóstol Pablo decía, y lo hemos compartido en el tema anterior, que por cierto, lo vamos a seguir cuando estemos todos juntos. Vamos a seguir hablando de los reyes y sacerdotes. Hoy porque no estamos todos, y fue petición también que me hicieron las hermanas. Hermano, ¿va a seguir con el tema aquel? Sí, les dije. No, mejor siga cuando estemos todos. Vale, de acuerdo, cuando estemos todos. Pero seguimos hablando del reino. Hermanos, la actitud correcta debería ser gozarnos en las debilidades. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo no sé qué provecho le va a sacar Dios a esto, hermano. No lo sé. Pero sé que a mí en algo me beneficia. No lo entiendo. Pero Pablo dice, mire, es que estamos tratando de describir el gozo en el Señor. Que gozo, hermano, no necesariamente es estar riéndose. Una persona puede no estarse riendo y tener, hermano, esa sensación de estar contento, de estar tranquilo con lo que está pasando, de sentir que alguien tiene control de su situación. No necesitamos estarnos carcajeando en medio de las circunstancias. La palabra gozo que utiliza el apóstol Pablo aquí, no necesariamente implica reírse. Hermano, sino que se refiere, literalmente significa, hermano, sentir agradabilidad. Poder sentir que es agradable lo que Dios está, lo que está pasando porque Dios ha permitido que nos suceda. Así es que, hermanos, ya no de andar amargándose porque la mano no tiene fuerza. A veces he querido ayudarle a mi esposo, a mí, hermano. Algo está haciendo Dios con eso porque yo le digo a mi esposa, y déjalo, yo lo voy a mover. Alguna cosa que hay que mover. Pero ella se queda parada viéndome y le digo, yo lo voy a hacer, déjame, yo lo voy a hacer. Pues no quiero que me mire la debilidad. Te voy a ayudar, me dicen. Y mire, yo les confieso, hermano, a mí hay momentos que me ha dado cólera. Y le digo, Señor, ¿por qué me tienen que ayudar? ¿Por qué? Si tú me has dado dos manos a mí, yo puedo hacerlo. Pero el Señor dice, bástate mi gracia. Gozarse en las debilidades no es tan fácil. Pero hermanos, ese es el reino. Esa es la vida en el reino. Pero Pablo da una lista más grande. Pablo dice que se goza en las debilidades y en las afrentas. Hermanos, ¿sabe qué es afrenta? Afrenta es que alguien está en contra de mí. Cuando alguien me afrenta, es cuando alguien me confronta o me dice algo duro en mi cara. Y Pablo decía que él se podía gozar en las afrentas. Y nosotros, hermano, si a veces medio nos pitan, medio nos hacen una señal, y ya empieza a hervir la sangre, ¿verdad? Hermanos, el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Pero mire, esas cosas solo las da el Espíritu. Porque el gozo, hermanos, es una de las características del fruto del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso, hermano. Que en medio de la afrenta podamos nosotros mantener la calma, y no por esfuerzo propio, sino, hermanos, porque sabemos que Dios tiene control de la situación. Pablo se podía gozar en medio de las afrentas. También dice, en necesidades. Hermanos, cuando necesitamos algo, por casualidad, alguno de los que está aquí alguna vez ha sufrido necesidad. Digo, por casualidad, ¿no? Amén, pero bueno, al menos dos o tres. ¿Y cómo nos ponemos cuando hay necesidad, hermano? Mire, a algunos nos cuesta más manejar eso que a otros. Yo pienso que por algunas razones en particular, quizás a las mujeres les cuesta más manejar su estado emocional en las necesidades. Porque, sobre todo cuando son mamás, ¿verdad? Porque quizás siente la presión de alimentar a los hijos más que el hombre. Yo me recuerdo una vez que salí a buscar trabajo. Yo estaba estudiando todavía en la universidad. Y salí a buscar trabajo, hermano, así de lo que hallara. Porque yo no quería, eran los últimos ciclos prácticamente, y yo no quería estar empleado en un lugar que no me permitiera terminar la carrera. Entonces vine aquí a Santa Tecla. Yo viví, póngame 66. Me acababa de pasar para Santa Tecla a raíz del terremoto. Glenda tenía 2 años y medio. Entonces yo vine aquí a varios talleres de carpintería porque ya les he contado yo que también soy carpintero, ¿eh? Y que también he trabajado como electricista. Vine a buscar trabajo. Pero ese día regresé, hermano, sin trabajo y sin dinero, como a las 6 de la tarde. Y mi esposa había estado todo el día esperando. Si nos acabamos de pasar. Y mi vecina de la par, que hermanos, insulta el evangelio como usted no tiene idea. Esa amiga, ella me cuidó, bueno, me conoce, no es que me cuidó, pero me conoce desde la infancia. Conoce a mi abuela y a toda mi familia. Yo sé que si íbamos y le pedíamos algo, nos lo iba a dar. Pero sabía también que de por medio estaba el testimonio del Señor. Entonces yo regresé como a las 6 de la tarde, con las manos vacías. Y mi esposa estaba chineando a Glenda, que estaba llora y llora y llora. Y me dice mi esposa, nada, Dios te bendiga, ni bienvenido, ni nada de eso. ¿Eh? Sino que trajiste algo. Fíjate, le digo que me rebusqué y no traje nada. Yo creí que era beso el que me viese. ¿Eh? Y dio la vuelta. Pero no era beso, hermano, era la demostración de enojo. Y yo le vi que se puso a llorar, se secó los ojos. Dormite, mamita, le decía la niña. Hermano, porque nos habían cortado el agua. No había nada en la refrigeradora. Y me recuerdo, hermano, la sensación de frustración de mi esposa. Y le dije yo, ¿y qué vamos a hacer? Me dijo. Orar, le dije, ¿qué otra cosa podemos hacer? Entonces me dijo, mira, ¿y hasta cuándo vamos a estar así? Me dijo. Y se fue al dormitorio. A acostar a la niña y ella y a dormirse. Yo me quedé en la mesa. ¿Sí? Y yo le dije al Señor en la mesa. Señor, yo te doy gracias por los alimentos que no veo. Te pido que los bendigas, que los multipliques. Y me puse a orar en eso, hermano. Me quebranté, me puse sobre la mesa y me quedé dormido. Como a eso de las 11 de la noche tocó el timbre un hermano que yo no conocí. Yo creo que ya les he contado esto. Lo repito rápidamente nada más. Y entonces me dijo, disculpe, aquí vive el pastor Roberto Martínez. Y fíjense, hermanos, que lo que yo pensé fue esto, ¿no? A ver quién se murió, ¿verdad? Señor, ¿será que por ahí va a venir la provisión, los tamalitos, verdad? Ese fue el pensamiento. A saber quién se murió. Sí, le dije, aquí vive. Y ustedes, ¿no? Sí, le dije, yo soy. Pero la señora afuera y yo adentro. Viéndola por la ventana, ¿en qué le puedo servirle? Mire, mejor ábrame la puerta, por favor, mejor. Y le abrí, le vi que era una mujer que andaba, yo la veía sola en ese momento, andaba su hijo, pero no se había bajado del carro. Me empezó a contar que ella había soñado 3 veces seguidas que Dios le había dicho, en el mismo día, Dios le había dicho que se levantara, que llenara su carro de provisiones y que la llevara donde su siervo Roberto Martínez. Y ella se despertó y le dijo al Señor, Señor, yo no conozco ningún Roberto Martínez. Y se volvió a acostar. Y se volvió a dormir, dice, y al volverse a dormir, Dios le dijo, te dije que te levantaras y llenaras el carro de provisión y lo lleves donde mi siervo Roberto Martínez. Entonces ella tomó su directorio, porque ella trabaja, vende ropa, y empezó a ver en todos los Martínez, vea, Martínez, Martínez, Martínez, y encontró algunos Martínez Roberto, ¿no? Pero ninguno que fuera ni siquiera cristiano. Y entonces, bueno, lo cerró y dijo, Señor, le digo, yo no conozco ningún Roberto Martínez, así es que yo creo que esto no viene de ti. Y se volvió a acostar. La tercera vez le dijo, te dije que te levantaras. Entonces se levantó, tomó el teléfono y le llamó a un hermano y le dijo, mire hermano, ¿usted conoce algún pastor que se llama Roberto Martínez? Yo era pastor de él en la casa de oración. Entonces le dijo, sí, le dijo, es mi pastor aquí en la casa de oración. ¿Y dónde vive? Ya le dijo dónde viví. Y le contó, el Señor me ha dicho, pero hermana, le dijo, son las 10 de la noche. Y Roberto va a estar hasta dormido ya. Y ciertamente estaba dormido, pero quizás, ¿verdad? Y entonces ella le dijo, mire, vaya a enseñarme. Y el hermano solo le fue a decir ayer, mire, pero yo no me bajo porque va a ver que es enojete, porque lo vengo a despertar. Y por eso estoy aquí, ¿no? Así que ayúdeme a bajar las cosas. El hermano iba en unas cajas. Yo me recuerdo que era una caja con 6 latas de 5 libras de leche. Iba azúcar, iba carne, pollo, iban huevos, iban verduras, iban harinas. Iba, pero un montón de cosas, hermano. De repente teníamos ya llena la sana. Y fui a despertar a mi esposa. Y le digo, levantate, mira, ahí está la provisión de Dios. Y mi esposa se levantaba y adormitaba y miraba. Apuñaba los ojos. Y me dice, ¿y ella quién es? Pues un ángel de Dios, le digo, porque Dios la mandó. Y entonces oramos, bendijimos a esta mujer, le dimos gracias por al Señor y a ella. Y cuando ella se iba nos dice, también el Señor me dijo que le diera esto, y lo ve cuando me haya ido, ¿no? Y entonces, estoy hablando de 1986, cuando se fue, a mí hasta me olvidó el sobre, pero a mi esposa no, ¿sí? Mi esposa me dice, ¿y qué tenía el sobre que tenía? Ah, y que lo hicimos. Yo vi que lo metiste ahí en una caja. Y fui a abrir la caja. Y ahí estaba el sobre. Hermano, el sobre tenía 5.380 colones. En 1986, eso era bastante dinero. Entonces, aprendimos, hermano, que enojarnos no resuelve las cosas en medio de las circunstancias. Pero cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor y hemos hecho nuestra parte, porque yo salía a buscar trabajo, ¿no? Hermano, Dios es fiel a su propósito y Dios nos provee. Y como eso yo les podría contar un montón de veces, pero un montón de veces, que en las necesidades Dios nos ha provisto. Me invitan a predicar a San Miguel. Y le digo a mi esposa, mira, arreglame la maleta, voy a ir a San Miguel 3 días, me voy mañana y regreso en 3 días. Voy a una campaña y me dice, mira, y te vas a ir en el carro. ¿Sí? El carro que yo tenía entonces, las llantas, hermanos, procurábamos no pasar encima de un sonpopo, porque casi se les miraba el aire. Pero así nos íbamos. Y me dice mi esposa, y con esas llantas vas a ir. Pues si no tengo otras, con esas, ¿no? Y no se refería a esto, hermano, se refería a la... Y mira, me dice, ¿tenés para gasolina? No, le dije. ¿Y cómo vas a hacer? Ah, ahí el Señor va a proveer, le dije. Y vos arreglame la maleta. Como a las 11 de la noche que ya terminé de arreglar la maleta, apareció un hermano. Aparece un hermano y toca la puerta. Hermano Roberto, me dice. Sí, hermano, ¿qué tal? Y tenía tiempo de no verlo. Pase adelante, hermano. Sí, ese hermanito que vine me dijo porque ya me había acostado. Sí, por eso que ando así, andaba enchancletado y de bermuda. Ya me había acostado, pero fíjese, hermano, que casi que me empezaba a quedar dormido y el Señor me dijo que me levantara y que le trajera esto, ¿me? Y me dio un sobre con 300 colones. ¿Verdad? Era suficiente para llevar gasolina, para comer los días que iba a estar allá y regresar. Otro día que iba para San Miguel en la madrugada, iba con un grupo de hermanas, y lástima que hoy no está aquí la hermana, hermana Liz, que ella puede dar testimonio de esto. Pasamos por la gasolinera de San Martín, y todo lo que yo llevaba, hermanos, eran 15 colones. Entonces le dije yo al de la gasolinera, échemele gasolina, échele 15 colones. Y me dice el hombre, ¿y hasta dónde van? A San Miguel, porque íbamos con el grupo del Avanzo. Y me dice, ¿cree que llega con 15 colones? Le digo, usted échale los 15 colones. Ya vamos a orar para que se multiplique. Le revisamos el motor, me dijo. No, le dije, anda bien. Por las dudas siempre es bueno, me dijo. Vaya pues, y lo destapamos. Y me dice, y saca la bayoneta del aceite, riéndose el hombre, y me dice, mire, este volador no anda aceite, este. Seco, seco. ¿Cómo no? Los trajes lo anda sentado, le dije yo. Y le digo yo, ¿cuánto necesita de aceite? Pues aquí no marca nada, me dijo, por lo menos un galón. Ay Dios, dije, un galón. ¿Y cuánto vale el galón? Ya me dijo cuánto valía. No, le dije, no tengo. No tengo. Usted tiene los 15 colones de gasolina y ay, déjelo. Ay Dios, va a hacer lo demás. Y empieza a echar la gasolina y me dice, mire, me dice, antes que usted viniera, pasó un señor aquí. Y él me pidió que le echara aceite al carro. Y yo creí, me dijo, que era aceite de motor. Y lo destapé, me dijo. Y cuando se lo iba a echar, me dijo el hombre, ¡ey, ey! ¿Qué está haciendo? ¿No me gusta que le echara aceite? No, pero al power, no al motor. Yo ya lo destapé, le dije. ¿Y cuánto vale eso? Creo que 80 colones valía el galón. 80 colones. Te lo voy a pagar, le digo, porque no te van a fregar a vos. Y le dio los 80 colones, dice. Y cuando yo le di el galón para que me lo llevara, le dijo, no, yo no uso aceite. Hombre. Hay regalárselo a alguien que tenga necesidad. No anda nada usted, me dijo, para que me pueda dejar algo, aunque sea, me dijo. Nada, le dije. No ando nada. Pero no tenga pena, le digo, si quizás es para otra persona, no es para nosotros. Y me subí al carro. Y me destapé la caperuza del carro, ¿no? Le vamos a echar el aceite. Y se lo echó. Así, hermano. Yo le podría contar, no decenas, quizás hasta un par de cientos de testimonios en los que Dios, hermano, siempre nos ha provisto en medio de la necesidad. Y sabe una cosa, que hemos aprendido, hermano. Y digo hemos aprendido porque a estas alturas ya lo aprendimos, hermano. A no perder el gozo en medio de las necesidades. Eso se aprende, hermano. A no perder el gozo en medio de las necesidades. Mira, no hay para comer mañana. Bendito sea Dios, ¿verdad? Vamos a ayunar. Pero no nos vamos a enojar. Y hermano, hay veces que el Señor responde así de inmediato. Otras veces no tan rápido, pero el Señor siempre responde, hermano. Siempre responde. Yo, perdonen que les cuente otro testimonio, pero una Navidad le dimos nosotros a una familia que tenía más necesidad que nosotros. Fíjense que le dimos un pavo que yo me había ganado en una rifa. Yo casi nunca me saco nada, pero esa vez que andaban vendiendo ahí, va, tome pues, y yo me lo gané. Se lo dimos a una familia que tenía más necesidad que nosotros. Y mi esposa estuvo de acuerdo. Y le digo, mira, yo siento una gran carga por esa familia, gente. Mira a los niños, mira. Quisiera tener para ayudar. Y me dice mi esposa, sí, yo también quisiera tener. Mira, le digo, nosotros tenemos ese pavo ahí. Démoselo. Y nosotros vamos a comer. Cualquier otra cosa, le digo, pero yo te apuesto, le digo, que esa familia, porque los conozco, quizás nunca han podido comerse un pavo. Démoselo. Y se lo dimos. Y entonces mi esposa andaba con aquello de que, mira, y las niñas van a estar tristes. No, ella es la que estaba triste, ¿verdad? Pero a veces le decimos más fácil a las niñas, ¿verdad? Que las niñas van a estar tristes. Hermano, ese año, antes que llegara la celebración, que no es mi obligación comer pavo, pero que es la tradición, ¿verdad? Pero antes que termine el año, nos habían regalado dos pavos más, ¿sí? Así, sin esperarlo. Y hermano, que Dios me puso que le trajera eso. Ah, de veras, ¿no? No sé qué voy a hacer, hermano, porque si estuviera vivo lo tuviera, pero mire, me acabo de traer otro. Pues bueno, hermano, bendiga a alguien con eso. Hermanos, es importante no perder el gozo en medio de la adversidad. En medio de la necesidad, yo creo que eso es una de las formas más fáciles en las que perdemos el gozo, cuando no hay dinero. Pero yo quiero hacerle una reflexión sobre esto. Hermano, usted aflíjase, usted entristézcase cuando le falte Dios. Cuando le falte el Señor, entonces póngase triste, porque entonces no tiene nada. Pero hermanos, si nos entristecemos cuando nos falta el dinero, preguntémonos en quién hemos puesto nuestra confianza. ¿No será que el dinero es nuestra confianza? ¿No será que si hay dinero hay gozo o alegría? Y si no hay, hay tristeza. ¿Quién es nuestro Dios? ¿A qué Dios servimos? ¿A qué Dios le servimos? También Pablo decía, hermano, en las persecuciones él se gozaba. Yo no sé si alguna vez, hoy no les voy a contar testimonio, aunque tengo testimonio, pero no les voy a contar. Pero no sé si usted alguna vez ha sufrido persecución. Que alguien le persiga para matarle. Que le persiga para cobrarle. ¿Verdad? No sé si alguna vez lo han perseguido para cobrarle, o para matarle, o para hacerle daño. Y Pablo decía que en las persecuciones él se gozaba, hermano. Él estaba gozoso. No es fácil eso. Uno se olvida del gozo. Por lo menos a mí me ha sucedido. Uno ve que el cobrador anda detrás, ¿verdad? Yo sé que a ustedes no les ha pasado, ¿verdad? Pero les cuento lo que se siente. Que ahí está, llama y llama por teléfono, llama y llama por teléfono, y que le habla, ya después ya no le habla el cobrador, le habla el jurídico. Y le dice, mire, ya va a tener que pagar abogado, va a tener que ir a una audiencia, va a tener, y le dice un montón de cosas. Y si no, venga y conciliemos. Pero Pablo decía que en medio de las persecuciones, él podía tener gozo, ¿no? Porque hermanos, ese gozo del que estamos hablando no depende de las circunstancias, no depende de lo que está afuera, depende de lo que tenemos adentro, hermano. El gozo en el Espíritu Santo. Pablo también decía, en angustia, mire, esto me pareció a mí un poco raro, porque ¿cómo pueden coexistir dos emociones fuertes? Como el gozo y la angustia. Una persona puede estar gozosa y angustiada a la vez. Pero es que ya dije que el gozo no es carcajada, no es alegría. Es una sensación, hermano, de confianza, de que alguien más grande que nosotros tiene control y sabe lo que está haciendo. Es la sensación de que todo va a salir bien. Esa sensación, más que el reírse o estar alegre, a veces cuando vemos a una persona muy risueña decimos, esta hermana es bien gozosa. No, es risueña, es alegre. Pero el gozo va más allá que eso. Fíjense que Jesús pudo soportar la cruz, según nos dice en la carta a los Hebreos, por el gozo puesto delante de él. Y él lo que miraba era la cruz, cuál gozo estaba enfrente de él. Pero él veía más allá de eso, hermano, porque el gozo está más allá de las circunstancias. También dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo declaraba fortaleza en medio de la debilidad. Hermanos, mire, también Pablo nos enseña, hablando a los tesalonicenses, hermano, que ellos, los tesalonicenses, recibieron la palabra de Dios en medio de la tribulación, pero la recibieron con gozo. ¿Sí? Quiero que vean primero a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Lo tenemos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio, no de tribulación, sino de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaña que han creído. Hermanos, yo no sé cómo recibe usted la palabra cuando está en medio de gran tribulación. Yo creo que algunos ni la reciben. Uno ve, aquí parado enfrente, uno ve a veces que la gente está de cuerpo presente, pero su cabeza anda en la deuda, su mente anda en los problemas económicos. Y aquello que le debería causar gozo, porque es una palabra que le está dando esperanza, no le causa absolutamente nada, porque ni siquiera quizás está recibiendo la palabra. Pablo decía que los tesalonicenses sirvieron de ejemplo a los de Acaya, a los de la zona de Panfilia, del Ponto y de Galacia. Sirvieron de ejemplo, hermano, porque en medio de una gran tribulación recibieron la palabra con un gran gozo. Eso me recuerda, hermano, el libro de Esdras. Me recuerda el ministerio de Nehemías. Hermano, que cuando la ley fue hallada, y pasaron de pie, hermanos, la cuarta parte del día confesando sus pecados, y la cuarta parte del día leyendo la palabra. Y cuando leyeron la palabra, dice que el pueblo lloró, hermano. Y unos lloraban y otros gritaban de gozo, de tal manera, dice, que ya no se podía distinguir quién era quién ahí, el grito el gozo o el dolor que les causaba la compunción de leer la palabra. Y hermano, la gente lloró porque entendió la palabra. Lloraban porque la entendían, ¿no? Y se gozaban por eso. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo recibimos la palabra? En medio de la tribulación, porque cuando todo está tranquilo, hermano, pareciera ser que es más fácil recibir la palabra. Pero cuando, mire, sobre todo en circunstancias como esta, yo me recuerdo una vez hace algunos meses que yo predicaba acerca de las finanzas y les decía yo que la pobreza era consecuencia, no era causa. Porque una persona, varias gente decía, mire, hermano, yo no diezmo. ¿Y cuál es la causa por la que usted no diezma? Pues sí, porque no tengo, porque yo soy pobre. Pero la pobreza no es causa, la pobreza es consecuencia. Y yo hablaba que la pobreza es una maldición que hay que romper. Porque Dios, siendo riquísimo, se hizo pobre para que nosotros fuéramos, en Él, nosotros fuéramos enriquecidos. Miren, este peniel, Dios dio una palabra, y cuando estamos ungiendo a las servidoras, Dios me puso en el corazón ungirlas para enriquecer a esas mujeres. Para enriquecerlas. Y la palabra era, la instrucción era, profeticen a sus finanzas. Enriquezcan a estas mujeres. Hermano, porque el Señor ya lo hizo. Ya lo hizo. Entonces, en medio de la gran tribulación, los tesalonicenses se gozaban, hermano, oyendo la palabra, pero el caso que les estaba contando, yo hablando de la finanza, y una hermana me decía, mire, hermano, yo esperaba que Dios me hablara hoy, fíjense. Yo le había dicho al Señor, y había orado y le había dicho al Señor, háblame a través del mensaje, hermano Roberto. Y voy triste porque no siento que me haya hablado. Así, ¿por qué no? Le dije. Pues sí, me dijo, mire, yo tengo una grande deuda, hermano, y usted me viene a decir que dé los diezmos y que dé las ofrendas. Si yo no estoy para oír eso, me dijo. Yo lo que quiero oír es que el Señor me va a traer prosperidad, que el Señor me va a bendecir. Sí, pero cuando diezme y ofrenda, ¿le va a bendecir el Señor? Así le va a bendecir Dios. Mira, hay una familia que me dio testimonio, que porque no le he pedido permiso, no digo el nombre. Pero hermano, con esa familia yo una vez hablé sobre eso. Y le dije, mire, hermana, la pobreza, con la hermana estaba hablando, la pobreza no es causa, es consecuencia. Y usted va a salir de ese problema cuando empiece a ser fiel con el Señor. Un día de estos me daban testimonio y me decían, mire, hermano, nunca habíamos podido comprar nada al contado y hoy lo compramos. Hoy dijimos, nos gusta ese artículo. ¿Cuánto vale tanto? Vale, ¿qué tal? Porque, hermano, Dios quiere bendecirnos. Pero mire, tengamos la actitud correcta. Los tesalonicenses recibieron esa palabra. Y es que recibir no solo es oír, recibir es apropiarse de la palabra. Si usted está metido en deudas, si usted está metido en situación económica difícil, hermano, lo que tiene que hacer es lo que dice la palabra. Diezme y ofrende, no solo diezme. Porque el Señor dice que el pueblo le roba cuando no diezma y no ofrenda. No solo es diezmar. Señor, pero yo ya te traje mi diezmo. Sí, pero la palabra dice, la nación toda me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Es las dos cosas. Si usted solo diezma y no ofrenda, roba, poquito, pero roba. O a saber si bastante. Si usted solo ofrenda y no diezma, también roba. Eso dice la Biblia. Y hermanos, imagínense lo que significa robarle a Dios. ¿Usted cree que una persona que le roba a Dios va a vivir en prosperidad? ¿Cree que va a vivir en abundancia? Una persona que le roba a Dios, hermano. ¿Cree que es una persona digna de confianza? En Guatemala estaba en una campaña y me impresionó que el pastor de esa iglesia estaba predicando ya hace algunos años. Y ese día en la mañana me dice el pastor de la iglesia, Roberto, ven para acá, esto te va a servir cuando tú pastorees una iglesia. Y le pidió a la secretaria, deme la lista de los diezmadores que regularmente diezman y no diezmaron ni este mes ni el mes pasado. Y le pasaron la lista. Y lo llamó a la oficina en horas de trabajo. Lo llamó. Y ahí fueron llegando en la mañana. Y los citó una hora. Y cuando estaban ahí, me invitó a la reunión y les dice, miren, señores, ustedes son ladrones. Y bien asustados los otros, ¿no? Sí, ustedes sí, les dijo, sé lo que les estoy diciendo, ustedes son ladrones. Y yo quiero decirles que yo no puedo seguir confiando en ustedes. Quiero que me traigan sus ministerios. Yo en aquel entonces no le entendía muy bien qué estaba pasando. Y entonces uno de ellos le dijo, mire pastor, o sea, le dijo que si nosotros damos dinero, tenemos ministerio. Si no damos dinero, no tenemos ministerio. Él estaba tratando de darle otra forma. No, hijo, le dijo. Así le dijo, no, hijo. No es esa la manera de verlo. El diablo te ha envenenado la cabeza. ¿Sabes qué? Te lo voy a decir de otra manera. Si vos le robás a Dios, ¿cómo no me vas a robar a mí? Vos no sos una persona digna de confianza. Si le robás a Dios que te da todo hasta la vida, ¿cómo no me vas a robar a mí? Así que entregame tu ministerio o empezar a diezmar y ofrendar. Yo me sentía avergonzado porque yo era ajeno al grupo, no tenía que ser, yo sentía que no debía estar ahí, pero hasta a mí me cayó. ¿Sí? Porque después de eso me dijo a mí, ¿y vos diezmas y ofrendas en tu iglesia? Sí, le dije, ah, vaya, si no te regreso, llámame. Yo no camino con ladrones. Dura la palabra. Pero mire, los tesalonicenses recibieron la palabra con gozo en medio de la gran tribulación, ¿no? Y fueron bendecidos, ¿no? Fueron puestos por ejemplo. Por eso les digo que fueron bendecidos, porque Pablo los usó como ejemplo. Bueno, algo más y termino. Quiero decir esto otro, miren, las iglesias en Macedonia, hermano, ya vimos que los tesalonicenses en medio de la tribulación se gozaron. Pero hoy les voy a decir algo más próximo a la realidad quizás nuestra. Aunque quizás algunos pasamos tribulación. Pero hoy le voy a decir algo más. Hermanos, las iglesias de Macedonia se gozaban en medio de una gran pobreza. Véalo conmigo. Segunda a los Corintios 8, del 1 al 4. Y con eso termino. Segunda a los Corintios 8, del 1 al 4. ¿Cuántos de los que están aquí, hermano, están pasando pobreza? Sin pena, ¿vale? Pobreza. Bueno. Y hoy les pregunto, ¿cuántos están pasando gran pobreza? No hay, ¿verdad? Y hoy les pregunto, ¿y quiénes están pasando profunda pobreza? Bueno. Leamos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, miren, los que tenían profunda pobreza, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos los ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, cuando el apóstol llegaba, le daban su aporte, ¿verdad? Y los de Macedonia, hermanos, tenían una profunda pobreza. Pero Pablo está dando testimonio de que abundaron en riqueza. Y hermanos, que aún les dijeron, porque Pablo, se ve que Pablo no quería agarrarles la ofrenda, por la profunda pobreza de ellos. Pero ellos le rogaron, hermanos, les suplicaron que los dejaran participar de esa bendición. Y hermanos, en medio de una profunda pobreza, esta gente daba, era fiel a Dios. Y por eso Dios los hizo abundar en abundante, valga la redundancia, los hizo abundar en riqueza. Y dieron con gozo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Si usted da enojado, sí, contra su gusto, mejor no dé, hermano. Pero si usted es de los dadores alegres, entonces, hermano, Dios le ama de manera particular y Dios le va a bendecir. Quiero decirle, hermanos, que el reino de Dios es gozo en el Espíritu. Y que el gozo en el Espíritu nos lleva a tomar esta actitud de la que hemos estado hablando. No importa la circunstancia. Usted está confiado, usted está seguro. Usted tiene por dentro la sensación, hermano, de que todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien porque Dios tiene control. Y no se va a amargar, ¿no? Hay gente que toda la vida anda amargada, así, fruncida la cara. Y eso no es de Dios, hermano. Eso no es el deseo de Dios. Dios no lo hizo para ser fruncido. Si no, le hubiera hecho aquí un su acordeón, ¿no? Pero ese que anda usted lo ha hecho, no se lo hizo Dios, ¿no? Le agrada a Dios, no se la hizo Dios, ¿no? Nosotros nos la hemos hecho de andar con la cara fruncida, ¿no? El gozo del Señor, hermano, debe ser nuestra fortaleza. Y el reino de Dios manifiesto se ve a través del gozo, a través de la paz y a través de la justicia. Así que, hermanos, dispongamos nuestro corazón para que el reino de Dios sea visible a través de nuestra propia vida. Vamos a orar.